Llegado el ultimato de los barrios. El rap está en la calle retumbando el escenario. Cinco en seis. Llevando la unión de los barrios la zona. Matan la raja a los poseos que se meten al rap por moda. Hijo, la mejor droga. Traigo la clase en cada base. Cuando pesco el micro, mi yo interno me pide a grito. Que suelte al chat para dejar la batalla y que apunta arena. Dos H hip hop fluyendo por mi pena. Solo el tintero sabe lo que yo he vivido por la chica. No cerramos perdí con la llegada de este MC. Que llegaría a taparle en la jeta. La mejor arma de los raperos es el lápiz y el cuaderno. Con la que te pueden enviar al cielo directamente al infierno. Podridos de mente se desplomaron. Ahora el rap es unión entre hermanos. Solo los reales permanecerán con el tiempo. Y los poseros estarán donde siempre tuvieron que haber estado. Entre el público lo lamento. Se libera la calle, para que nadie nos calle. Mira hijo lo que sale, y la misión no se falle. Vamos con grito, vamos con ritmo, vamos unidos en el laberinto. Como un equipo, vamos unidos, sacando temas seguidos. Escucha, atento, regresa al laberinto. Estamos rompiendo cadenas, seguimos cruzando barreras. Con ellos bajando fronteras, para que vuelva a ser como era. Segundo a segundo, avanzando en la vereda. Estamos rompiendo cadenas, seguimos cruzando barreras. Con ellos bajando fronteras, para que vuelva a ser como era. Estamos rompiendo cadenas. Seguimos cruzando banderas. Segundo a segundo avanzando en la vereda. Tenemos emociones, tenemos canciones. Miles de razones para que lo razonen. Cumpliendo misiones, cantando visiones. Escuchando opiniones. En rap de la calle se libera de prisiones. En rap de la calle se libera de prisiones. Ritmo que rega saliendo a la sociedad. Lírica explícita directamente a la hermandad. Es calle, barrio, urbanidad. Soltándole la cadena a estos perros de verdad. En la acera cada día cargando la realidad. Puerta a los legales, a los reales que respetan el rap, mena, aquí en la tarde.